Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren todos muy excelentes. Los saludo cordialmente, soy Carlos Sierra, ya me conocen. Y bueno, pues hoy les traigo un pequeño escrito en el cual me di a la tarea de buscar información, un poquito del conocimiento que se ha dado de generación en generación por familiares, por personas, amigos de las redes sociales. Y bueno, pues creo que es un día muy agradable porque, bueno, está dando como indicio precisamente, pues, de esta nueva fase, esta estación del año que es la primavera, y que, bueno, todo empieza a florecer, nuevas plantas empiezan a crecer, y esto se relaciona muchísimo, pues, con todo lo que es el cultivo de las plantas, y es por eso la importancia del primer viernes de marzo, en donde culturalmente, pues, tiene que ver con una tradición mexica. Celebraban al dios Xipili, y bueno, que es como considerado como el príncipe de las flores en esta mitología mexica. Y bueno, se le llevaba todo este tipo de flores, ornamentos, danzas, como parte pues de la cultura. Entonces, bueno, su origen de esta oculto a las plantas, pues tiene que ver con esta parte, ¿no? No tanto con la cuestión de la magia, la hechicería, que es de las cosas que también son de la antigüedad, están muy arraigadas, ¿no? Con esto de, por ejemplo, aquí en nuestro estado veracruzano, si nos vamos a las regiones de los Tuxtla, pues es un día muy importante para los cultos, rituales, sobre todo pues las que se dedican a la brujería, esta parte que, bueno, de indicio no es lo no es de lo que nace, pues todo se sincroniza, ¿verdad? Bueno, según la tradición, las diversas flores que se manejan dentro de este brebaje, según la tradición, pueden utilizar diversas flores como azahares, hierbas amargas, torrengiles, hierbas aromáticas, y que obviamente pues están en ese pleno apogeo floreciendo y cargadas de toda esta energía nueva que se avecina, ¿no? Con el inicio de la primavera. Así que pues seguramente has escuchado hablar, te va a servir para una molestia, dolores populares. Y bueno, pues todo esto lo vamos relatando en este escrito, y bueno, te lo comparto de todo corazón para que por ahí también en los comentarios pudieras tú platicarnos de qué es lo que sabes de estas hierbas del primer viernes de marzo. Y bueno, pues son muy medicinales y que tenemos que seguir preservando esta hermosa cultura con los hijos, con los nietos, con los sobrinos, para que esto se siga manteniendo y sobre todo pues seguir disfrutando de las bondades, la madre naturaleza que es tan hermosa y que es tan sabia también. Así que conectemos. Yo ya tengo mi botella llena de alcohol con todas las hierbitas, y ahí por ahí te muestro en el escrito todas estas hierbas que compré y que, bueno, pues se huelen muy rico. Amigos, que sean las plantas y las flores las que te den la curación. Y bueno, pues les mando mucho amor y bendición. Amor y bendición desde los cielos para todos ustedes. Un fuerte abrazo. Soy Carlos Sierra.